en México. La investigadora Margarita Dalton dijo que hay un sistema patriarcal que no puede aceptar que las mujeres tengan los mismos derechos de participación política que los hombres. Esto en referencia a los partidos políticos de Oaxaca que cometieron fraude para mantener sus privilegios con falsas candidaturas de personas trans. Anayeli García Martínez, de CIMAC Radio, tiene la nota. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Confiados en que nadie descubriría el engaño, los partidos de Oaxaca, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza mintieron y falsificaron firmas para postular a 17 varones, a quienes registraron como mujeres transexuales, a fin de que en estas elecciones ocuparan los lugares reservados para las mujeres. Con esta acción, ambos partidos ejercieron violencia política de género, vulneraron los derechos de las personas transexuales y trataron de aprovecharse de la discriminación que viven los grupos en vulnerabilidad. Opinión de la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Margarita Dalton, hay un sistema patriarcal que no puede aceptar que las mujeres tengan los mismos derechos de participación política. Por eso, hay hombres capaces de presentarse como mujeres trans. Yo siento que hay un sistema patriarcal que no puede aceptar que las mujeres tengamos iguales derechos. La autora del libro Democracia e Igualdad en Conflicto, el caso de las presidentas municipales de Oaxaca, explicó que no se puede permitir que continúe esta simulación y la usurpación de la identidad de género de quienes tratan de burlar la ley y las luchas sociales. Hay que detener estas simulaciones en todos los sentidos. Que estos personajes ignorantes, totalmente ignorantes de qué es la historia, de cuál es la historia de estas personas y de los derechos humanos que todos estamos luchando, por lo que ha luchado fundamentalmente el feminismo, ¿no? El pasado 20 de abril, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca aprobó la postulación de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos, entre ellas las de 17 hombres postulados por 6 partidos en coalición, quienes supuestamente asumieron la identidad femenina. Sin embargo, el escándalo se desató el 5 de mayo, cuando las organizaciones civiles como el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres y Colectivo Vinilanú hicieron una denuncia pública que llevó a una investigación que culminó este 1 de junio con una sanción económica. De acuerdo con la doctora en geografía, hay una resistencia a los cambios. Por ello, señaló que hay personajes que prefieren engañar para obtener posiciones políticas, cargos de decisión y de poder, antes que apoyar la participación política de las mujeres. Y estos obstáculos se vuelven más y más, más y más burdos para impedirnos, ¿no? Después de investigar el caso, los consejeros determinaron sancionar a Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza con la eliminación de sus prerrogativas de gasto ordinario por 18 meses e imponer una amonestación pública a los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Anayeli García, Radio CIMAC.